Qué lindo, Ali. Así es, mis amigos, que Dios siempre los bendiga. Y aquí seguimos detrás de Cristo, el hombre Dios que predica las parábolas. Allí tenemos en San Mateo 18:23, dice el Señor: por esto el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus servidores, con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerla cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que saldara la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Señor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarlo al rey. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné aquella deuda porque me rogaste. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús sentenció: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Una joya, una joyita, esta parábola para inculcarnos simplemente esto: hay que perdonar. Y hay que perdonar, amigo. Fíjate en el sol, dice Jesús, sale sobre buenos y malos. Fíjate en la lluvia, cae sobre buenos y malos. Dios perdona cuando es ofendido. Y no dice: el sol saldrá solamente sobre los buenos. Mamma mía, estaríamos bastante de noche acá en la tierra, ¿no? No dice el Señor: lloverá sobre los campos de la gente justa, sana y buena. No, no, no. Si Dios es bueno y es tan ofendido, ¿qué queda para mí, hombre? Que somos ofendidos, claro que somos ofendidos, y que ofendemos, ofendemos. Padre, claro, ofendemos a muchos. No, no, no. Estoy diciendo, ofendemos a aquel a quien jamás deberíamos haber ofendido, a Dios, a Dios. Por eso los santos se derretían por perdonar a los que los ofendían. Ya antes de que el otro solicitara el perdón, ya el santo está perdonando. ¿Pero y por qué, Padre, el corazón de los santos es así? Pues mira, porque simplemente ellos están delante de Dios mismo, están desnudos delante de Dios y dicen: si yo he ofendido a Dios y Dios me ha perdonado, para mí es un gozo, es un orgullo perdonar las ofensas, por más que sean grandes, de mis hermanos para mí, porque me parezco a Dios. Yo he ofendido a Dios, y si lo he ofendido una vez, ya soy reo de muerte eterna. Y Dios no tiene obligación de perdonar, como piensan algunos. Perdona porque ama. Perdona porque ama. Por eso cuando la ofensa del otro, de otro hombre, me hiere tanto, me ofusca y me lleva a la venganza y al odio y a la muerte, es porque el demonio me tapa los ojos para no ver hacia arriba el inmenso perdón de Dios, y me los abre bien abiertos para solo ver la ofensa del otro. Que cuando te ofenden los demás y te pones frente a la cruz y lo miras despacito a Cristo, y al recorrer su cuerpo herido, su corona de espinas y su boca sedienta y sus clavos, y piensas: yo lo crucifiqué. Yo lo crucifiqué porque cada pecado mío, personal mío, lo llevó a la cruz. Cuando miras la cruz así, mira, el pecado del otro, la ofensa del otro, no digo que no nos hiera, que a veces nos cuesta perdonar, pero en definitiva es tan grande el amor que sale de la cruz que se derriten las ofensas de los demás como se derrite la nieve bajo el sol. No estoy diciendo que no sea fácil perdonar, no estoy diciendo que no nos hieran las ofensas de los demás, no estoy diciendo que no sea una injusticia la injusticia de los demás, ¿no? Estoy diciendo que no es maravilloso parecerse a Dios, no es grandioso decir me parezco a mi Padre que me perdonó. No se te dilata el pecho y el alma decir soy como el sol que sale sobre buenos y malos. No dejes empequeñecer tu alma por los odios y ofensas que son ciertos, no lo voy a negar, pero que son nada frente al amor de Dios. Pero aquí no es cuestión así de pensar solamente, sino de clavar en el alma aquello que dice Cristo: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón. Y la cosa es muy sencilla. ¿Querés que Dios te perdone? Tienes que perdonar. Padre, pero me cuesta tanto. Bueno, hijo, a mí también me cuesta. ¿Y qué hago, Padre? Vete a la cruz, habla con Jesús y dile: mi Señor, se me han clavado en el alma las espinas de las ofensas de los demás. Dame tu gracia, dame tu amor, dame tu fuerza, porque esto yo no puedo hacerlo. Y el Señor desde la cruz, sonriendo entre sufrimientos, me dirá: lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Para Dios todo es posible. Y por eso, nosotros sabemos que en la vida de los santos ocurrió eso, ocurrió esa maravilla. Dicen que había que ofender a Santa Teresa la Grande para convertirse en su amiga. Parece medio ridículo, ¿no? Que alguien me tenga que ofender para que yo lo tome como amigo. Desbordaba tanto el amor de Madre Teresa por los enemigos. Amaba tanto a sus enemigos, a los que le hacían el mal, que automáticamente se le convertían en amigos. ¿No es maravilloso eso, de que tengas tanto amor que ya hasta tus propios enemigos se conviertan en amigos? ¡Qué maravilla! Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, así os pareceréis a mi Padre que está en el cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.